hay en la vida que nos quiere con amor y ternura. Un solo corazón que nunca engaña, que nos besa sin nada de maldad. El amor de la madre es tan eterno que si vive lo estamos adorando, y si muere nos destroza la vida, y hasta la muerte lo seguimos llorando. Sin ese amor se acaba nuestra dicha, sin ese amor pa' qué anhelar vivir. Faltando ella se enferma la alegría y a la sonrisa le toca ya morir. El amor de la madre es tan eterno estamos adorando, y si muere nos destroza la vida, y hasta la muerte lo seguimos llorando. Sin ese amor se acaba nuestra dicha, sin ese amor pa' qué anhelar vivir.